Si me dices que no has dejado de amarme, que vienes a buscar. El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido, nadie ha superado lo que viví contigo. Y tú sientes lo mismo. Ven, pasa que le temes, ya conoces bien la entrada. Esta cama hablara, se convertiría en profesora de sexo y anatomía. Si esta silla hablara, escribiría un libro de piropos y de poesías. Si este cuarto hablara, les contaría historias de pasión, de amor y fantasía. Ya te graduaste. No preguntes cosas que pueden herir. Lo pasado ya has pasado, y así tú lo quisiste, pero te arrepentiste. No tengas pena, nadie va a venir a visitarme. Recuerda que si ya hablara, escribiría un libro de piropos y de poesías. Si este cuarto hablara, les contaría historias de pasión, de amor y fantasía. Si esta silla hablara.